Buenos días, Vanina, y a toda la audiencia de Farco. Ayer, 25 de noviembre, se cumplieron 4 años del asesinato de Rafael Nahuel, fusilado por el grupo Albatros en el marco de la recuperación territorial de la LOF Lafken Huincul-Mapu en 2017. Hubieron convocatorias en distintos puntos de nuestra región. Escuchamos ahora a Giselle del colectivo de Arte La Concuna y a Mauricio Cifuentes de Chafclain, organizaciones que convocaron a una jornada artística y cultural en San Martín de los Andes. Nos juntamos en repudio al asesinato de Lamien Garay y por los 4 años de Rafael Nahuel a través de lo que hacemos, que es arte, para visibilizar la situación. Nos da mucha pena que haya tanto silencio en esta ciudad. En nuestra localidad se realizó un festival por la memoria en la Plaza San Martín. Es importante destacar que el lunes pasado, 22 de noviembre, se realizó una marcha para exigir la desmilitarización en Hualmapu y para repudiar el asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero. Escuchamos a las autoridades tradicionales que se hicieron presentes. María Elena Tripailaf. Que tengamos esa fuerza, esa fortaleza para seguir luchando por la Mien. Sabemos que hay bronca, hay pena, pero tenemos que ser cada día más fuertes. Que sean cada día más fuertes los jóvenes que luchan día a día. Carlos Curruinca. Cuando un mapuche se levanta en defensa de su espacio territorial, el Estado argentino y la provincia de Neuquén en particular, y de ahí para abajo, siempre nos califican de terroristas los que defendemos el espacio territorial. Que hoy estamos nosotros, el día de mañana estarán nuestros hijos y el día no muy lejano estarán nuestros nietos. Por el asesinato de Rafa Nahuel hay procesado 5 albatros, pero ninguno con prisión preventiva, mientras que el testigo clave del hecho por el pueblo mapuche, Lautaro Curruinca, se encuentra en una situación de clandestinidad, porque a diferencia de los miembros de las fuerzas represivas, sí posee un procesamiento que implica la prisión. Existe una campaña para pedir su absolución y en un video difundido por estos días se puede escuchar sus argumentos de por qué decide no entregarse a los procesos judiciales a los que pretenden someterlo. Escuchamos a Lautaro Curruinca. Cualquier organización mapuche de este lado como del otro lado de la cordillera no se compara al mismo nivel de violencia que tuvo que sufrir nuestro pueblo y que sigue sufriendo hoy en día, ¿no? Por más que ellos digan que nosotros somos violentos, somos terroristas, lo que digan, yo hablo más de una resistencia y eso es lo que veo que hoy en día se puede llegar a lograr, ¿no? Aunque mucho se diga en los medios de comunicación nacionales sobre qué pasa en el sur, desde acá podemos afirmarles que hay mucho por conversar aún y que los estados deben asumir la responsabilidad de establecer el diálogo político que las comunidades vienen exigiendo históricamente. Reportó para Farco, FMCH.